Arranca el contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 10 minutos de la tarde. Y arranca este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12, 13 de abril. Y que también salió el 14 de abril del 2013. A celebrar. A poner orden y a restituir a la revolución en el poder. Sale gracias también al comandante, al máximo, al que tal, al que pim pum palma con la cachimba. A Hugo Rafael Chávez Frías, el supremo comandante de la patria y de la revolución, que le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más. Bellísimas. Y hermosísimas. Y Nair Mansor. Eirosva. Así mismo, Gustavito. Bueno, sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad 96, donde bueno, todas y todos nos sumamos a ella, desde el ministro, ahora, que es Bárbaro. Bárbaro. Fidel Barbarito, Enza García, Randall Borges, Luigi Nobrachi, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como el Cocho. Vaya. ¿Quién más? Gustavo González. Sí, no. La gente que produce este programa. Un gran equipo. ¡Bravo! ¡Bravo! Impresionante la producción. ¡Impecable! Bueno, hoy que nos acompaña en los controles el operador DJ Pucci. Pucci, Pucci. Recordamos que hoy es lunes de merengue. Y de bachata. De bachata. La ha decretado. Lunes, merengue y bachata. Saludo a la colonia de República Dominicana que soy en Venezuela. Le mandamos un abrazo grande aquí atrás, cerca del edificio del Archivo General de la Nación. Hay un barrio que le dicen el barrio dominicano. Ajá. Que está aquí atrás, justo atrás del Tribunal Supremo de Justicia. Una callecita que da para la avenida, para el final de la avenida Baral. Un abrazo, gente, seguramente nos está escuchando. Ajá. Este día de hoy para escuchar merenguito y escuchar también bachata en este lunes en contraataque. Recuerden que se pueden comunicar a la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, porque hoy es lunes de merengue. Y también pueden comunicarse al Twitter @contraataque963 @contraataque963. Recuerden que estamos apoyando hoy el TT. Venezuela es chavista. Más nada, Venezuela es chavista. Manda tu Twitter al @contraataque963 y lo vamos a estar leyendo por aquí. Bueno, recordamos que a las emisoras hermanas, camaradas, quienes nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto en el estado Táchira, 88.5 FM, Radio Misión 94.5 en el estado Lara y parte de Portuguesa. Un abrazo grande. Y radio allá en Carora, Radio Venceremos. Naguara, chamo, vacía, es tremenda radio. Saludos a los camaradas y bueno, pa'lante, pa'lante. Tenemos buenas noticias, excelentes. Como siempre, vale, estamos en revolución. Y hay un gobierno de calle, papá. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿Cuáles son las buenas noticias, muchachos? El gobierno. ¡Chachas! Bueno, por acá, nada más y nada menos, aquí preparándonos para esa gran marcha. Nos dice por acá el correo del Orinoco. Nos dice, marcha de la clase obrera bolivariana partirá desde la avenida Libertador en Caracas. De trabajadores y trabajadoras, no de empleadores, por favor. Sí, no, absténganse, empleadores, absténganse. El presidente explicó que, bueno, el cambio obedece a que la marcha opositora arrancará desde el Parque Miranda. Entonces, bueno, aunque ya se había anunciado que sería uno de los puntos de concentración de las y los trabajadores bolivarianos, el presidente de la República, ¿verdad? Perdón. No, pero ¿qué pasó? No, así es que, verdad, bueno, es verdad, es todo verdad. Lo que vino es verdad, pero se lo decimos después del corte, ¿vale? No, para que no se asusten. ¿Y qué más noticias hay por ahí, Neir? ¿Qué tema tenemos? El presidente Nicolás Maduro anunció el rescate. Esta fue la que produjo. El rescate del lago de Maracay. ¡Qué bueno! ¡Qué horror! Y la creación de una zona económica socialista. ¿Qué tal? ¿Y esa es culpa de quién? ¡Pucci! Chamo, no, el gobierno de calle de pana que todo es por culpa de Chávez. Y bueno, Gustavo, ¿qué más hay por ahí?

Continuamos aquí en este contraataque. La guerrilla mediática. En la casa. A 5 y 21 minutos. 5 y 21. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y lo leemos por aquí en este lunes de merengue y bachata. Por aquí ya nos están escribiendo y nos dicen: dale a la palanca y endereza. Que Maduro va con fuerza y el pueblo también. Soy Juan, felicidad a ustedes, muchachos. De mi corazón, algún día aspiro y espero llevarles algún dulce de los que Dios me ha dado el don de hacer. Oye, ¡bravo! ¡Aplauso grande, Puchi! ¡Bravo! Juan. Y como estas mujeres que estamos aquí, así es que se escucha radio. Para nada, en absoluto, estamos muy tristes por ese comentario. Archivo General de la Nación, piso 2, oficina de la ciudad, 96.3 FM, por Libertador. Puchi exige dulce. Mira, por acá tenemos otro mensajito que nos dice Antonio. Buenas tardes, camarada. Siempre fiel al contraataque. Tremendo programa. Si pueden, coloquen a Soga de Ali Primera. La soga, esa la podemos, esa te la vamos a poner, no te despegue el contraataque de aquí al jueves. Que el jueves te vamos a poner la soga, porque oye, pide un merenguito o pide una bachata. Mira, por aquí también. El jueves de todito te ponemos la soga, te lo prometemos. Iván Lenin McGregor. ¿Qué dice? A través del arroba Ivancito 87. Dice: arroba contraataque 963. Viva la revolución. Un saludo a Nairobi Pitaluga de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Uy. Ay, vale, pero tú sí eres metido, chico. Bueno, pero. Óyeme tú. Yo no soy metido para nada, ¿vale? Recuerden que también se puede comunicar al contraataque arroba contraataque 963 en el Twitter. Y no pueden olvidar, por supuesto, el dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com. Así es. Bueno, empezamos ya esta buena vibra, ¿verdad, Iros? Sí, Iros, ¿qué tienes por ahí? Puedes leer la noticia. Yo puedo continuar leyendo las noticias, claro que sí. Porque Correo Lerinoco nos dice por acá que marcha de la clase obrera, resáltese clase obrera. No trabajadores y trabajadoras. No empleadores. Por favor. Partirá desde la Avenida Libertador en Caracas. Bueno, los los empleadores van a salir de otro lado. Los empleadores están en otro lado. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Ahora marchan para qué? Y chavista Nicolás Maduro. Disminuyan los sueldos, por favor. Que la por ahí hay otra cuestión. Bueno, anunció que la marcha de la clase obrera bolivariana, pautada para este miércoles primero de mayo, Día del Internacional del Trabajador y Trabajadora, fue reprogramada a partir desde la Avenida Libertador a la altura de Cante B y llegará hasta la Plaza Oliari en Caracas. El mandatario nacional explicó que la medida se toma motivo, a los caprichitos, que la marcha de la oposición arranca desde, el Parque Miranda, aun cuando ya se había sido anunciado que sería una de las puntas de concentración de la clase obrera. ¿Tú sabes? Una decisión responsable de nuestro camarada y presidente Nicolás Maduro. Bueno, informó igualmente que otro punto de concentración será la Avenida Nueva Granada, al frente del terminal de pasajeros La Bandera. Bueno, voy a estar al frente de la marcha como obrero y más nada. Reitero. Que además tiene más o menos como 30 años marchando como obrero. Al frente de la marcha, ¿eso quién lo hace? Ajá, tiene más tú por ahí. Y mira, los empleadores seguro van a salir del este o sea. Mira, por aquí también el presidente Nicolás Maduro, a través de Aporrea, nos dice la marítima, que anunció el rescate del lago de Maracaibo y la creación de una zona económica socialista, ¿vale? ¿Y eso es culpa de quién? ¡Qué desgracia! ¡Ruchi! De Chávez y Maduro. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Y Maduro, comandante. Y Maduro. Así es, desde la casa de Luz Marina Villalobos en Palo Negro, el presidente afirmó que realizó los anuncios de la primera jornada de gobierno de calle. Y afirmó que afinaron unos 70 puntos para ser desarrollados en la entidad zuliana. Entonces dice que lo primero que anunció fue un plan integral de recuperación del lago de Maracaibo y encargó al ministro Rafael Ramírez para que mostrara un informe que tiene todo, que habla sobre esa recuperación. El segundo anuncio fue la jornada de creación de la zona económica especial socialista en la planicie de Maracaibo para ir a un plan de producción de alimentos y hacer inversiones en función del desarrollo del Zulia. Entonces, aparte de eso, en materia de industria anunció una inversión para las 6 plantas de plásticos instaladas en la región. Y se trata de 285 millones de bolívares para este rubro. ¿Qué tal? Nada, no, mira, ¿cuánto? Una inversión. 285 millones. Que en este comunismo no se puede vivir. Miren, este autobús, saneando lagos, haciendo cosas así terribles. Este autobús del presidente, no solo la buena noticia del lago, sino lo que me estaban comentando los muchachos, que el Ejecutivo también aprueba recursos para la construcción de 46 canchas de paz en el Zulia. Mm. Así es. En el contexto del movimiento Por la Paz y la Vida, el Gobierno Nacional desarrolla proyectos para expandir el deporte, la cultura en el territorio nacional a fin de contrarrestar la violencia en el pueblo venezolano. Hemos aprobado recursos para 46 canchas de paz nada más en el estado Zulia. Hay que verle la cara a 46 canchas de paz y los recursos que todo esto conlleva. Bueno, ya nos vamos a un corte a identificar a la radio. Ya volvemos con más. Hoy es lunes de merengue. Tengo mensajitos de texto, vale. Yo sé que mucho me da chance de leer los mensajitos de texto. Mucho tremendo tipo. Anda, aquí escribo, aquí nos dice, aquí nos mandan un mensajito y nos dicen: un gochito le pregunta a su madre: mami, ¿cuál es mi fecha de nacimiento? El 14 de marzo, le dice la madre. Perro, mami, igual que el día de mi cumpleaños. Ese es un mensaje de texto que llega. ¿Pero qué es que dice? Hermano, este es más serio. Cuidado con mi presidente el 1 de mayo, que en un hotel capitalino le estaban montando un asesinato. Ojo, con la inteligencia, nos dice el pana Ángel del Centro. Todo el pueblo haciendo inteligencia y protegiendo a su y además protegiendo presidente. Al camarada Nicolás. ¿Vale? Capri. Capri, les Capri, ve un billete de $100 y le canta: yo sin ti no valgo nada, yo sin ti no valgo nada. Y sin Globovisión tampoco, dice por aquí uno de los usuarios. También dice: el impacto del gobierno de calle es tal que ya está produciendo un shock depresivo en los antipatrias, porque se vislumbra el repunte revolucionario con mano dura. Luis Lozada nos escribe por aquí. Con su cédula, 10.634.641. Nos escribe Luis Lozada, nos escribió su cédula aquí, un usuario responsable mandando su mensaje. Está bien, pero bueno, ya saben que pueden seguir enviando sus mensajitos al 0416-534-8710. Ya volvemos con más. Esta es La Guerrilla Mediática. En la casa. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Síguenos y escríbenos. @ Alba Ciudad. @ Alba Ciudad. La doble moral de un candidato. En las recientes elecciones regionales del 16 de diciembre de 2012, Enrique Capriles Ranowski fue electo gobernador con 583.663 votos, con una diferencia de 45.111 votos de su más cercano contendor, el canciller Elías Jagua. Y con un porcentaje tan pequeño, Radonsky asumió la gobernación del estado Miranda. Y ahora, ¿por qué no aceptar la diferencia de 272.568 votos? ¿A qué juega el candidato antichavista? Su plan es desestabilizar el país para entregarlo a las oligarquías venezolanas y al imperio norteamericano. No caigamos en provocaciones. Defendamos la patria con disciplina. Alba Ciudad. Somos conciencia. Somos cultura. Cosecha de logros. Compañeros trabajadores, ustedes son los protagonistas de la construcción de una poderosa zona económica que va a cohesionar a la Venezuela nueva, a la patria nueva. En los próximos 10, 20 años, esta va a ser la gran zona de desarrollo socialista. La faja petrolífera del Orinoco. La revolución avanza. Venezuela crece. SIPSI, pregonando conciencia. En estos momentos, el equipo de Alba Ciudad se interna hoy en las profundidades del este de Caracas, para entrevistar a opositores que alegan que el CNE hizo fraude. Adelante, compañero. Sí, Kenny, estamos aquí en el este de Caracas, entrevistando a un grupo de personas que participaron como miembros de mesa en las elecciones del 14 de abril. Señora, señora, ¿por qué protesta usted hoy? Porque hubo fraude, hubo fraude. ¡Nos quitaron la presidencia! ¡Hubo fraude! ¡Fraude! ¡Fraude! Pero usted fue miembro de mesa, ¿verdad? Sí, yo fui presidenta de mesa.

conmigo. Y mi bachata en Fukuoka. Continuamos, continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. Son las 5:36 minutos de la tarde. Y luego esa bachata en Fukuoka. Fukuoka. Okay. Fukuoka. Ese ahí mismo en Fukuoka, Puerto Fukuoka. Maya. Fukuoka. Fukuoka. Bachata en Fukuoka de Juan Luis Guerra. Así es. Oye, lunes de merengue y bachata. Correcto, recuerden que nos la pueden pedir al 0416-534-8710. 0416-534-8710 y nos piden su merenguito. O al arroba contraataque 963 también. Uh-huh. Ah, nos piden su bachatita también. O si no lo sé, a través del Twitter. Arroba contraataque 963. Arroba contraataque 963. Ajá, continuamos aquí en este contraataque. ¿Y va? ¿Está activa? Sí, es háblame. Claro. ¿Sabes que todo espacio de programación tiene? Hay que dedicárselo a él. Tiene un bajón, pues. Sí. Este es nuestro bajón. Este es el bajón. Este es el fastidio. La nada. Ah, es imposible. Solo Chávez mantenía 5 horas a la gente activa, pues. Todo programa tiene un bajón. Y nosotros llegamos a un momento en que tenemos que saltar al charco. A la nada. Al fastidio. Al sabor. Al peor es nada. ¿Esto qué es? ¿Qué Puchi? Esto es? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Y de locos. Y de locos también. Esto es una fiesta de locos. Y de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Nuevo terror.com. Juegue, juegue. Juegue. Unidad. O desunidad. O como usted lo quiera entender. Este gobierno se ha dedicado a perseguir a los trabajadores. El secretario ejecutivo de la unidad, Ramón Guillermo Peledo, hizo un llamado a la unidad. El archivo. El movimiento de los trabajadores, especialmente durante este 1 de mayo, que se celebra, a su juicio, en una circunstancia que reclama reflexión, movilización, defensa, empleo, unidad, victoria y batalla. Y como valor, Peledo reiteró que el poder adquisitivo del salario está golpeado por la inflación y la devaluación. Hoy mora en los contratos colectivos de los sectores públicos. No se está generando empleo en el sector privado y se estimula el paralelismo sindical perjudicadamente mientras el presidente de la República ha ocupado alguien con antecedentes de trabajadores y dirigentes sindicales. ¡La locura! ¿Sigo? No. Mira, sí, ¿verdad? Tiene que seguir. A Peledo hoy le sale el contraataque. ¿Y por qué? ¿Qué dice? Porque Avene nos informa que el que vota gente aquí es Ledesma. ¿Cómo? Ledesma, claro que sí. La persecución laboral contra 2.252 trabajadores. ¿Cuánto? Chavistas. 2.252. ¿Cuánto? 2.252 trabajadores chavistas emprendidas por Antonio Ledesma. Una vez que asumió la alcaldía metropolitana de Caracas. Es una muestra fehaciente de lo que hace la derecha cuando llega al poder. Bueno, eso es un solo organismo. Aparte de la quema de los CDI, de las 10 personas que fallecieron. Bueno, también la persecución laboral es parte de la derecha. No se equivoque. Así lo manifestó este lunes Bernardo Ávila a la Agencia Venezolana de Noticias, quien forma parte del grupo de trabajadores de la AMC que fueron votados. Señores, votado de Caracas, por la administración de Ledesma por simple hecho de ser chavista. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, eso es parte del funcionamiento lógico y coherente de los empleadores, pues. De paz de la derecha venezolana, nada más con la alcaldía, pues 2.252 trabajadores así votados. Así es, y no solamente eso, sino que se ha hecho Ledesma de la vista gorda porque incumple la ley y ha dejado de cancelar los salarios por casi 2 años y medio a estas 2.252 cabezas de familia. Por casi 2 años esas personas no han cobrado, me supongo que han tenido que resolver como puedan. Así es. Pero eso usted nunca lo verá por Globovisión. No, jamás. Jamás. Jamás. Ay, qué broma con estos colidines. Vale, pásame ahí la mensajería de texto para leer los mensajes que han llegado a este pueblo. Te paso la mensajería de texto. El número es 0416 534-8710. 0416 534-8710. Y la gente está activísima. Vale, vamos a leer un mensaje. Está haciendo el contraataque también. Nos dice: que viva la revolución, que viva la patria, que viva nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías, que viva nuestro presidente electo Nicolás Maduro. Nos escriben aquí al 0416 534-8710. Por aquí nos dicen: pon un merengue sin letra. Es Mango, senda lata de agua en la vía. Nos escribe aquí el camarada Mango de Oye Cómo Va, que ya viene por ahí a hacer su programa luego de esta locura de contraataque. La semana ha estado fuerte con la lluvia. Por aquí nos dicen: soy empleado, no soy burgués y estoy con Capriles. Necesitamos una Venezuela realmente unida. El rescate del lago de Maracaibo me hace recordar del rescate del Guaire. Y todavía estamos esperando, bla, bla, bla. Ya nadie les quiere, Dios es grande. Perro, pero demasiadas cosas dice. Chávez también. Sí, no te amas, Chávez también. No, ya, este mensaje se merece, por supuesto, mi recomendación diaria cuando escribo un escuálido. Escuálido. Estás estreñido, constreñido, fruñido, fuñido. Estresado. Y quieres desahogar toda tu rabia porque tu líder no llegó a ser presidente y el de nosotros sí. Pido la palabra. Escríbenos un mensaje de texto al 0416-534-8710 y desahógate. Pero bueno, también. Piroja quiere hablar. Pide la palabra aquí, gente bonita que me está escuchando. O sea, de verdad, les recomiendo. Por acá, Ciudad de Caracas nos dice que hay una jornada de vacunación contra la rabia de Capriles. Bueno, estará siendo, bueno, activado centro de vacunación, ambulatorio, CDI, escuela. ¿Ok? Así que bueno, tienen toda la semana de las Américas y se pueden ir a vacunar. Bueno, queremos lograr que las personas se identifiquen con el centro de vacunación más cercano de su casa para que, bueno, dejen esa rabia y protejan a sus niños de toda la oposición. No, pero así, es que por ahí que está alrededor. Mira, por ahí dicen que el mensaje dijo que eso le recuerda, lo del lago de Maracaibo le recuerda aquí el río Guaire. Pero que yo sepa, el candidato dijo que iba a ganar las presidenciales y ¿qué pasó? Por lo menos con Maduro cumplió. Maduro cumplió, pero el majuncho. Aquí nos dicen anda también. Prometiendo y no cumple. Aquí nos escribe otro que se ¿cómo sigue? ¿Cómo está mirando? Hay gente que se sigue desonando. Hay gente que se sigue desonando. Hay uno que nos escribe. Yo creo que esta es la mejor evaluación que han hecho de este programa desde que nació hace 3 años. Ajá. ¿Qué vaina tan mala? muy bueno el mensaje de texto. Este sí es un tipo que sabe, una tipa que sabe. Gracias por el mensaje. Aquí nos dicen otro mensajito. No volverán los fascistas. Nos escriben por aquí. Esto no lo escriben al 0416-534-8710. Y bueno, habla Miroja. Bueno, este es el único programa que lee los mensajes de... Es cuálido. Toda la gente. Chavista, adventista, testigo de Jehová. ¿Tú qué quieres mandar un mensaje para acá? Mándalo. Recuerda que también tienes el Twitter donde te puedes desahogar, @contraataque963, y por aquí estaremos leyendo tu Twitter. Bueno, pero por acá tengo alguna información sobre el compañero que estaba diciendo que, bueno, que no se ha hecho nada por el saneamiento del río Guaire, y por acá el ministro para el ambiente, o sea, eso es información vieja. Lo que pasa es que antes de hablar hay que investigar. Entonces por acá dice que finalizó en el 2012 6 obras de infraestructura del proyecto de saneamiento del río Guaire en las parroquias Caricuado, Antibra, Manare, Mamera, en Caracas y en Petar, en el municipio de Sucre, Estado Miranda. El sector del Manguito de la parroquia Caricuado se desarrollan trabajos de contingencia por las lluvias. Asimismo, se construye una segunda etapa del canal de drenaje y colectores de aguas servidas. Escucha, papi, escucha. Al margen del escucha, mismo, por favor. Informa el boletín de prensa. Bueno, aquí, bueno. Y por ahí puedes investigar más todo, porque es un proceso. O sea, no es que te vas a bañar mañana. Recomiéndale la página, recomiéndale la página. No, métete en correo del Orinoco y está toda la información, entrevistas que porque eso tú no lo vas a escuchar. Eso usted no lo leerá por Globovisión. Tienes que buscarlo en internet, mija. El internet no es solamente para chatear. No aquí solamente para meterse sigue en los mensajes. Facebook. Ajá. Ah, okay, lo que hace. Aquí dice también: ellos votan gente, matan gente, se burlan de la gente, le mienten a la gente. Aparte. Y así aún, sin fin de cosas que le hacen a la gente, y para remate culpan a los demás de lo que ellos hacen. Mm-hmm. Hay que ver. Empleado con Pariles, está bien. Los trabajadores estamos con Chávez Maduro y también con Contraataque y con Alba Ciudad, para que sean serios, nos escribimos aquí. Es que Venezuela es chavista y ese es el top del Twitter. Vamos a escuchar algo de música, vale, sí. Que estamos hablando mucho para el tiempo que nos conocemos. Ya pero venimos no con parte. Más. Nos pidieron un merengue sin letra. Estreñidos. Pidieron un merengue sin letra. Puchi tiene un merengue sin letra aquí. Es un merengue no sea sin parte. Letra. Es un merengue sin letra. Es un merengue sin ya letra. Ya veremos. Guerrilla mediática. En la casa. Es un merengue sin letra, es un merengue sin letra. No es dice un merengue, nada. Es un merengue sin letra. No Mango quería un merengue sin letra y le pusimos un merengue no sin dice letra. Nada. No sé si era la que estaba pidiendo Mango, pero no ese se escucha es, nada. Lo seguro que fue un merengue no sin letra. Dice nada. Complaciendo peticiones. Así es, merengue sin letra y sin letra, tipo pista. Eso es a través de la mensajería de texto 0416-534-8710 o a través del Twitter arroba contraataque 963. Y bueno, tenemos más, seguimos aquí. Tenemos mensajitos, yo tengo mensajitos si querés. Antes de la próxima sección nos dicen Gloria a la Vino Tinto Sub 17. Gracias a Chávez. ¡Campeones! Sí. Vámonos, subcampeones suramericanos y directo para el mundial, papá. Gigante, gigante la actuación de los muchachos. Revolución de oro. ¿Cómo es? Generación de oro. Generación de oro. Y revolución de oro también. Y revolución de oro. Y generación también. De relevo, papá. Aquí nos dicen, por favor, denle mi número a las chicas. Ya va. Vamos a hacer esto con protocolo. Esto hay que hacerlo con protocolo. Esto es un mensaje de contraataque de L'Amour. L'Amour. Es una cabra. No te apures el peco. Beso. Por favor. Denle mi número a las chicas. Busco amigas o algo serio que tengan de 15 a 18 años. Entonces, no, pero no sabemos quién es, no sabemos quién es. No sabemos quién es. Pero tú no sabes si el chamo tiene de 15. El teléfono de este chamo es 0424-204-1401. Seguramente esperamos. Tú no tienes la voz así, pero es para hacerte la segunda, bro. Esperamos que, bueno, tengas. Ese fue un contraataque del amor. De 15 a 18 años, realmente. ¿Para qué no dice esto? Sí, también esperamos. Aquí todos esperamos que tú también tengas de 15 a 18, mi compadre. Por favor, gracias a la gerencia. Aquí nos dice Maduro, antes de hacer otras escuelas y liceos, debería de recuperar el mal estado de las que están. ¡Horror! En Abejales, Estado Táchira, estamos esperando la ayuda de la recuperación del Liceo Isaías Medina en Garita. Abejales, y todavía nada de nada. Oye, ¿por qué no les pidieron a Mazamorro, vale? Al anterior gobernador. Está bien. Lo felicito por el programa, pero tienen que ser más objetivos. No, pero estamos leyendo el mensaje. Nosotros somos objetivos, tenemos un objetivo, la revolución socialista antiimperialista. Nosotros siempre tenemos un objetivo. La verdad es que dependiendo de la sinopsis de cada programa, chamo, o sea, tú entiendes, chamo, aquí es puro amor, más fácil que frenesí. No, cambia el diálogo. En serio, no, lee un libro. Hay cosas más productivas que hacer que escucharnos. Ahorita nos puedes escuchar porque viene Luz. Luz. Luz. Luz. Caraballo. De Chachopo a Apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Noticias 24. Capoldo, tilda de irresponsable, con cierto tip en su ojo izquierdo. Las declaraciones de Correa por llamarlo golpista. ¿Cómo? Líder opositor derrotado venezolano. Ay, el mío. Enrique Capriles Radonsky tildó este lunes de irresponsable con su boca grande al presidente ecuatoriano Rafael Correa por llamarlo golpista y asegurar que apoyó el golpe de Estado contra el fallecido Hugo Chávez en el 2002. Son inaceptables las declaraciones, además es responsable por parte del presidente Ecuador. Y vale, pero qué llorón. Dijo Capriles a ser consultado por la prensa sobre las declaraciones de Correa. El señor Correa pasó la línea. Él no tiene derecho de calificar a ningún venezolano. Y él tiene que respetar a nuestro país. Añadió el opositor instalado, el mandatario ecuatoriano. Luego de desconocer todas las instituciones venezolanas. Capriles pide que respeten a Venezuela luego de desconocer a todas las instituciones que representan al país. Es algo muy lógico, como siempre coherente. Desconocer. Bueno, entonces, no es mentira. Capriles tiene ciertos problemas. Bueno, pero aquí nuestro presidente Nicolás Maduro rechazó el mensaje de odio que Capriles tiene contra presidentes de América Latina. Bueno, ahora sí, noticias serias, vale. Sí, vale. Gente cuerda, habla. Ajá. Por favor, habla Nicolás Maduro, gente cuerda. El presidente de Venezuela hizo un llamado a los mandatarios de la región a responder con más unión frente a los ataques del antichavista Enrique Capriles Radonsky, que no solo desconoce los resultados del CNE, sino que arremete desde casi que nació en contra de los jefes de Estado de otras naciones. O sea, él está constantemente. Empezó por Cristina Kirchner y ahorita va por Correa. Bueno, vamos a ver quién más irá a faltarle el respeto. El presidente de Venezuela rechazó este lunes los mensajes de odio emitidos por el antichavista Enrique Capriles Radonsky en contra de los mandatarios de América Latina. En su cuenta Twitter, @NicolásMaduro, escribió: la misma oligarquía, heredera de quienes dividieron nuestra América, atacan con odio a presidentes hermanos y hermanas del continente. La respuesta debe ser más unión y la lucha por la felicidad de nuestros pueblos, así como lo dejó el comandante en sus líneas. Maduro llamó a sus pares de la región a fortalecer la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Y bueno, aparte de eso, dijo a la prensa que algunos mandatarios de la región Capriles, dijo que por interés vienen aquí y opinan y apoyan cualquier barbaridad que dice el gobierno. Hay unos que emiten opiniones. Yo creo que algunos están defendiendo lo que han conseguido. O sea, los ha insultado realmente, es falta de respeto. Desde el pasado viernes 19 de abril, cuando se realizó la juramentación de Nicolás Maduro, sectores de la derecha venezolana, liderados por Capriles Radonsky, han insistido en atacar a distintos mandatarios de la región. Parece. Mira, por aquí tengo mensajitos de texto, ¿vale? Esto está intensísimo, la mensajería de texto ya está intensa, papá. Aquí nos dice, cuéntame. La mayoría, estos son ahí de diferentes tipos. Por ejemplo, este dice, la mayoría de nuestros jóvenes de 25 años o menos vienen de fábrica, vacíos de conciencia, historia y amor de patria. no se ha trabajado en ese estrato de la sociedad, opina Luis Lozada por aquí, por la mensajería de formación, texto. Compadre, formación. Yo creo que hay un sector importante que se ha transformado con la revolución, pero tienes toda la razón que hay que formar mucho más. Claro, por aquí todavía, nos escriben otro mensaje. Eso formación. Es un mensaje tipo, ¿quién quiere ser millonario? Opción A, este programa de radio es un circo. Opción B, o este payaso sin payasa. Opción C, todas las anteriores. ¿Cuál creen ustedes, muchachas? Bueno, yo creo que es el que te guste más, porque por yo creo lo que visto todas las anteriores. Lo estás escuchando siempre, porque ese mensaje como que está repetido. Yo creo que todas las anteriores. Aquí nos escriben también. No vale, esto es un programa serio. Totalmente. Esos escuálidos no viven en Miranda. Vean que no hay gobernador, nos dice Ángel Torrialba del Centro. Por aquí sigue la mensajería de texto. Aquí nos dice, Capriles se parece a alguien. ¿A quién? Y como que lo han visto. Así es, muchachos, con la revolución forever, los objetivos se ven a través del microscopio. Debe ser que él sí debe ser bien objetivo. Nos escriben por aquí, dicen, bueno, se metieron con el... Se están aquí entrompando el objetivo. Mira, por acá. ¿Usted? ¿Tiene más? Ok, dale. Aquí nos dice, ustedes necesitan un... Mira, a este ya se definió, ¿vale? Este es lo que quiere ser locutor. Es que escuchen. Ustedes necesitan un opositor en ese programa. Me pongo a la orden. Esa risa no. Tú lo que quieres... Todos somos Venezuela. Ya basta de tanta desunión. Necesitamos una Venezuela con instituciones independientes. Bueno, dinos tu nombre, puede ser nuestro locu... Bueno, te podemos leer todas las tardes. Y cuando hables aquí te ponemos ese fondo. Es más, exacto, te podemos hasta llamar, ¿por qué no? Podemos, claro, ¿cómo no? Y das tu contacto, opinión, pero eso minuto. Sí, en el mismo estilo. Acá tengo un programa loco. Ay, chamo, otro más que quiere chupar el gobierno siendo oposición. Bueno, quiere expresar eso. ¿Sabes? Hay una matricita. Hay ya una que matricita. Los medios privados no te dan opción a que te expreses. Alba Ciudad, bueno, contratando. ¿Verdad? ¿Por qué no haces eso con... Mira, ¿sabes cuántas emisoras de radio que hay privadas, Gustavo? FM en 446, ajá, emisoras actualmente, de las cuales casi 300 son privadas. Ajá, ¿viste? 300 emisoras privadas. ¿Cuánto? 446, ajá, emisoras de las cuales privadas. Casi 300 son privadas. ¿Cuántas leen mensajitos de texto reales, no? No más allá de que, dile esta que estoy de cumpleaños, bendiciones, no sé qué, no sé cuánto, pómete. No, no, sino la opinión del pueblo, ¿no? Mira, ya nos vamos, pero para cerrar me gustaría romper un discursito. Manita, pero tenías que mandar tu nombre. Para cerrar me gustaría romper un discursito que están mandando por la mensajería de texto, que es que Venezuela es una sola y que es, no sé, lo que hablamos así, desunimos al país, yo no sé qué. Ni Venezuela ni el mundo es uno solo. Vivimos en el capitalismo y el capitalismo es una sociedad de clases donde hay pobres y hay ricos. O sea, que ni en Venezuela, ni en China, ni en Checoslovaquia, que ya no existe, ni en Estados Unidos, ni donde ustedes quieran, hay una sola nación. Hay pobres y ricos en la sociedad capitalista. Y en ese sentido nosotros nos definimos. Estamos con los pobres, estamos con la revolución. Pero vamos a ir a nuestra última sección del día. Rápida, rápida, rápida, rápidamente. Que el mango no ha llegado porque el palo de agua lo está... Ah, bueno, igualito vamos a la sección. El extraño mundo de las cosas explotadas. Globoterror.com. Capri, Correa no se debe meter en asuntos de Venezuela que solo le competen a Barack Obama, mejor conocido como el dictador. El vocero de la Casa Blanca, incidentalmente ex candidato, aunque le duela a muchos, presidenciales en Venezuela, Enrique Capriles Majunche, expresó su indignación por el intento de Rafael Correa de quitarle el legítimo derecho a los Estados Unidos de meterse en los asuntos internos de Venezuela. El Majunche expresó que es inaceptable esta usurpación de roles. Enfrentamos de la manera más enérgica cualquier intento de suplantar la identidad de los Estados Unidos como nuestros auténticos y naturales mentores políticos, expresó con indignación inusitada. Estas declaraciones surgieron a raíz de que el presidente Correa le dijo al ex candidato Capriles que era golpista. Señor Correa, ya no soy golpista. Yo fui golpista y probablemente seré golpista, pero no soy. ¿Será que hablamos el mismo idioma? Explicó